Él pintaba paredes que otros lucían, y pintaba la cuna que yo dormía, y cantaba bajito acariciando valsecitos, milongas y algunos tangos. Él cantaba bajito acariciando. Él mateaba debajo del limonero los domingos de julio, abril o enero, y miraba la vida desde su hombría y enseñaba a vivirla con valentía. Él miraba la vida desde su hombría. Él hablaba el idioma de la ternura con muy pocas palabras y mil dulzuras, y quería las cosas que yo quería, mis amigos, mi canto, mi rebeldía. Él quería mi canto, mi rebeldía. Él se fue una mañana de abril y soles, rodeado de parientes y algunas flores. Mi abrazo que era suyo quedó solito. Mi viejo es el amigo que hoy necesito. Para vos, querido viejo.